17 de mayo fue el cumpleaños de la Internet. Por eso nuestros superproductores de la radio virtual opinan por qué es importante la Internet. Hola, yo me llamo Juan Cruz. Y para mí es importante porque nos deja hablar con nuestros amigos por Messenger y Facebook. Hola, yo soy otro Juan Cruz. Y a mí me parece que es importante Internet porque te brinda información para el cole o la radio. Hola, yo soy Tomás. Para mí es importante la Internet porque es un recurso cotidiano y sin Internet no podríamos hacer la radio. Yo soy Carolina. Para mí Internet es importante porque mantiene en contacto con tus amigos mediante Messenger y me divierte. Hola, yo soy Tomás y para mí Internet es importante porque me ayuda con mis tareas. Hola, me llamo Bautista y para mí es muy importante porque no podríamos hacer lo que estamos haciendo ahora y ustedes tampoco. Y también es un muy buen medio para chatear, jugar y divertirse con tus amigos. Yo soy Catalina y pienso que la Internet es muy importante porque nos brinda información, juegos y muchas otras cosas que ustedes suelen utilizar todos los días.